Radiodem presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy se está preguntando qué le pasa a Europa. Me refiero específicamente a lo que le está pasando a la sociedad, a la economía, a las relaciones comunitarias, a la migración. Y es por eso que el día de hoy he invitado a Bertrand Lobjoie, antropólogo. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Gracias por estar aquí. Y a Philippe Stössel. Hola, ¿qué tal? Politólogo. Sí, así es. Gracias por estar aquí. No, gracias por invitarnos. Y ustedes, estimado público, como siempre invitados, nada más que el pequeño detalle de hoy es que este programa ya se grabó, por lo cual no habrán llamadas, pero como siempre eso no quiere decir que no vaya a estar interesante. Claro. Entonces no les doy los teléfonos, se los guardo para la que sigue. Y lo pongo sobre la mesa, estimados amigos, que aclaro que son de Francia, para entender, pues no nada más qué le pasa a esta parte fundamental de toda la idea europea, sino al continente, a la Unión, a todo este grupo de países que han, pues han unido energías, políticas, moneda, buscando supuestamente un sueño que para muchos no nada más está llegando a su fin, sino que está en una crisis existencial la sociedad europea gracias a ello. ¿Cómo lo ven? Sí, totalmente. Pues desde la creación de las comunidades europeas, la Unión Europea, pues estamos realmente a un turning point histórico, un punto de que es bien difícil saber pues qué va a salir de esto, ¿no? Yo creo que viendo las cosas a largo plazo en los últimos 60, 70 años, pues recordamos, por ejemplo, que el año pasado ganó el Premio Nobel de la Paz la Unión Europea, que tampoco se puede descartar todos los logros que ha habido en este ámbito, ¿no? Pasamos de ser el continente más conflictivo del mundo a ser pues el único que casi está libre de todo tipo de guerra caliente, por lo menos, ¿no? Domésticamente. Domésticamente, sí, porque extracontinentalmente, pues sí, ya, y las que faltan, ¿no? Pero a la vez sí es cierto que ahorita, pues vemos cada semana, cada mes, pues una nueva huelga general, levantamiento popular, acontecimientos, choque de culturas, como algunos dicen, o de civilizaciones que sí legitiman totalmente la pregunta de que, pues, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué modelo queremos seguir? Porque es obvio y ya no se esconde, los mismos dirigentes lo reconocen abiertamente, lo dijeron, lo verbalizaron, el multiculturalismo, la llegada de mucha gente, el Estado benefactor, pues todo eso está llegando, está mostrando sus límites y aparte pues hay fuerzas extracontinentales, mundiales, financieras que pues trabajan a lo que son sus intereses, ¿no? Y pues que están acabando aún más con todo ese estado. Te pregunto, ¿fue una mala idea o se aplicó mal la que está? Pues probablemente se aplicó mal la idea en sí, pues es probablemente positiva si vemos pues el aumento del nivel de vida. Todas las riquezas compartidas que hasta cierto punto pudo, mira, un país que se dio, España, Grecia, Portugal, los que ahorita están en problemados, ¿no? Hasta hace 30 años eran, pues, lo que eran, países de tercer mundo y ahora están regresando de donde vienen, ¿no? Viajas en el sur de España, pues, ves calles que en algunos pueblos no están ni siquiera pavimentadas, pero ahí al lado te pasa un tren de alta velocidad y alta tecnología, pagado con créditos europeos de los famosos fondos estructurales, ¿no? De desarrollo. Entonces, sí, pero pues el problema de esta unión, yo creo, es que se ha ido defendiendo nuevos intereses que no son los de la masa, de la gente, ¿no? Desde Maastricht, desde los 90s, aparte de este momento histórico, de varias preguntas surgieron, ¿no? ¿Qué proyecto de Europa queremos? ¿Una Europa liberal, abierta? ¿Una Europa proteccionista en ciertos temas? ¿La agricultura, la cultura? El audiovisual, pero en otros temas totalmente en libre competencia. ¿Qué actitud? Tú mencionabas, Juan Carlos, el continente europeo en su conjunto, no solamente los 27 países miembros. Pues, ¿qué actitud tomar respecto a los países de ex países del este? Bueno, los ex satélites comunistas, Rusia, ¿cómo ubicar a Europa en el mundo, no? Surgiendo Asia como polo de interés mundial en el siglo XXI. Claro. Entonces sí, son ya muchas preguntas muy interesantes. Okay. Por eso ese programa lo podríamos repetir cada 6 meses y sí, habría mucho que, o sea, que decir, ¿verdad? Trataremos de ver algunas cosas. Sí. Bertrand, ¿cómo lo ves tú? Pues fundamentalmente yo creo que en problemas relacionados también con las estructuras mismas de la Unión Europea. Tenemos infraestructuras, digamos, ni siquiera tipo un parlamento europeo que viene electo supuestamente por el pueblo, pero también hay otras otros elementos que hacen la vida de un estado, más bien de un estado pluriestado, que es la Unión Europea, que a fines de cuentas, por la crisis económica que se desarrolló desde el 2008, pues hasta esta fecha estaba tambaleando, y bueno, más o menos la liberamos gracias al, entre comillas, el desarrollo económico, a la economía que iba creciendo en varios países, según las zonas, por supuesto. Pero desde este momento que surgió la crisis de 2008 es realmente cuando sobresalieron los problemas en cuanto a infraestructuras. Te hablo en particular podemos hablar a lo mejor de dos elementos. Uno, que es la Comisión Europea, que está ubicada en Bruselas, que a fines de cuentas no está regida por los mismos europeos. Y hablamos de, ¿cuánto? 400 millones de europeos. Sí, casi 500. Casi 500 millones de europeos, y estamos ahí. Hay una comisión con 27 comisarios, uno por cada país, y un presidente, y ninguno de esos personajes están elegidos por los mismos europeos. O sea, hay una falta, y se ve un cierto resentimiento de parte de las poblaciones europeas en contra de la misma Unión, o sea, porque hay una falta de representatividad y de legitimidad, digamos, electoral también, yo creo, que luego provoca disfuncionamientos. Por ahí había leído que una de las intenciones de Europa era convertirse en un superestado nacional como los Estados Unidos. ¿Qué tanto ha la cultura sido un obstáculo? Porque ahora estás viendo, no nada más por las diferentes etnias con el multiculturalismo fallido, sino realmente que no se fusionó la cultura europea que posiblemente hubo en la Edad Media con los reinos cristianos. Sí. O sea, ¿qué será? ¿Que era un sueño muy grande el competir con Estados Unidos en sentido de estructura, bueno, nacional? Por lo más que queramos tener un fondo histórico, cultural común entre muchos de los países de la Unión Europea, hay problemas de culturas políticas muy distintas. Por ejemplo, sabemos que Alemania, que es un país federal, quiere imponer una visión federal de la Unión Europea, mientras que otros países como Francia, por ejemplo, o Italia, tienen una visión ya un poco más, mucho más centralizada de las instituciones. Y bueno, es una cultura de la política que tenemos, y también una percepción de los mismos pueblos. Realmente yo no veo una Unión Europea, sino varias uniones europeas dentro de este conjunto de 27 países. Tenemos países que tienen el euro, que son 17 países, pero dentro de esos 17 países hay discrepancias económicas, culturales muy fuertes, y luego también tenemos los otros países, los 10 que quedan a la periferia, que no tienen el euro porque no cumplen con los requisitos o porque no les interesa meterse en el euro. Lo vemos con el caso con Inglaterra, como Dinamarca, por ejemplo, que no quieren meterse a la zona euro, y igual entre todos esos países hay discrepancias. O sea, realmente no hay una forma de llegar a un acuerdo común, y las instituciones que podíamos tener, en particular el Tratado de Lisboa, que fue un tratado a mínimo cuando se firmó, no fue un tratado realmente para una mejor eficiencia de la Unión en cuanto a sus instituciones en general. ¿Cómo ves tú? ¿Tú crees que se podía realmente competir con Estados Unidos en su cascarón? Pues depende en qué ámbito, ¿no? En lo macroeconómico, comercial, probablemente, pues la Unión Europea sigue siendo la primera potencia comercial a nivel mundial, pero sí es cierto que es un poco una quimera imaginar unos Estados Unidos de Europa integrados con diferentes regiones, así como los estados de Estados Unidos, que es que son diferencias culturales, de tradiciones, de modos de vida, de historias, de lengua, que son tremendas, que de hecho también comercialmente le perjudica a la Unión Europea, ¿no? Porque México, si goza de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y con la Unión Europea, pues se enfoca, bueno, claro, la cuestión geográfica, la cercanía, pero también pues es bien complicado penetrar el mercado europeo, ¿no? Como lo dices tú, Bertón, pues 27 miembros, 17 que comparten una moneda y, bueno, aparte de las múltiples pues culturas políticas, incertidumbres, si no se ponen de acuerdo, y el Tratado de Lisboa pues fue un poco eso, ¿no? Tratar de ver cómo podemos seguir tomando decisiones, aplicar el día a día y pues estando 27 con intereses tan diversos, ¿no? Unos británicos que siguen exclusivamente sus intereses y los de pues Estados Unidos, una Europa del Sur siempre bajo el dominio de la Europa del Norte. Los estados, y lo vemos ahorita, ¿no? Los intereses nacionales que están llevando la ventaja sobre lo federal o sobre la comisión. Ahora, ¿quién está hablando? Pues los estados, ¿no? Y los pocos poderosos que son los que tratan de imponer su ley. Pero ya ahora las instituciones de la Unión Europea, pues, pasaron a un segundo lugar. Sí, ¿no? Sí, porque en política exterior nunca se homologaron. Claro. Y también, digo, siguiendo con lo que dices, y te pregunto, pues dicen los ingleses, digo, los más radicales del partido independentista, que Bruselas quiere a la fuerza que se haga la federación, igualmente dictada con el Fondo Monetario y con el Banco de Bundesbank alemán, y que por ende la austeridad es antidemocrática porque pues están llevando de encuentro toda esa cultura que querían integrar, ¿no? Sí, ¿cómo lo ven? Es lo que decía Bertrand, la falta de representatividad total, ¿no? La única institución más o menos representativa de los ciudadanos es el Parlamento Europeo, pero pues apenas tiene un poder de aprobación, sí, o de consultas. Crítica. Bueno, es un poco más de consulta que de consulta, pero pues bueno, no tiene poder de proposición, ¿no? Lo que mencionaba Bertrand, pues ni la Comisión, ni el presidente del Consejo Europeo, que es la junta de los jefes de estados, ni, o sea, no están legitimados de ninguna forma. ¿Quiénes son los que realmente administran la Unión Europea como tal? Pues son los famosos tecnócratas, unos funcionarios europeos que nadie conoce, que no rinden cuenta a nadie, y pues obviamente pues el ciudadano normal pues siente esto como algo muy, muy, muy lejano, y como lo decías tú, no hay unión de la política exterior. Entonces, no pesa. Hay una representante, Catherine Ashton, que es la representante de la política exterior. Si vamos allá en la calle y preguntamos quién es esta señora, pues nadie puede siquiera reconocerla. Irónicamente inglesa, ¿no? Inglesa, de hecho, sí. O pregúntale a cualquier... total. O pregúntale para muchos europeos, conocen más a Obama o a Romney, que fue el candidato republicano durante la última elección presidencial de Estados Unidos. Pero pregúntale a un europeo, ¿quién es este Van Rompuy? ¿Quién es Barroso? Muchos no saben quién es. A pesar de que sea el presidente de la comisión o el presidente Y es un grave problema, sí. Y ahí regresamos a la falta de representatividad, porque vas a Bruselas, en la avenida que lleva la comisión, pues tienes más de 2,000 lobbies que muy oficialmente están representados, representan intereses. En el Parlamento Europeo también los eurodiputados representan muy oficialmente varios lobbies que son grupos de interés, si no es que grupos de presión. Pues luego, pues gente no elegida, que no rinde mucha cuenta a nadie, que está defendiendo intereses más que todo privados, pues claro que hay un divorcio muy fuerte, y a ver qué surge el siguiente año en las elecciones europeas de los eurodiputados, ¿no? Porque en un año, ¿qué va a pasar si tenemos un Parlamento Europeo totalmente anti todo lo que se está haciendo ahorita? Hay realmente, para, yo siento así, un déficit. Podemos hablar así, un déficit democrático en la Unión Europea en muchos aspectos. Y cuando hablabas de, bueno, los ultranacionalistas ingleses, hace poco pues leí... no tan ultra, pero... Pero hay unos grupos, hay una gran parte de la población inglesa que es euroescéptica, que no quiere una integración a la Europa completa. Pero sí, hay una encuesta que se hizo hace poco que decía que a fines de cuentas la población francesa, por ejemplo, viene muy remontada, está muy enojada contra la misma comisión, y cada vez más se está desarrollando este sentimiento anti-europeo. Y es lo que te iba a decir, he visto números por ahí, sí. Números serios, que realmente es que no sé si la mayoría de la población europea, pero que está subiendo mucho ya la gente pero de las que ya no quieren. Por ese mismo déficit democrático, esta falta de representatividad en las instituciones, sí, no, en claro. todas esas instituciones. Sí, ajá, totalmente. Es que no hay control sobre lo que están tomando y pues cualquier decisión ahorita que se tome de parte de la troika, de los altos dirigentes europeos, pues con razón están siendo impopulares, ¿no? Tú trabajas, creas valor realmente durante toda tu vida para que al final te vayan a sacar de la manga así un impuesto y que, ah, pues sabes que de tu cuenta vamos a arbitrariamente y autoritariamente vamos a extorsionarte. Y ahora es ni siquiera son nuevos impuestos que se inventan, son ya directamente vamos a abrir tu cuenta y tomarte un 30% si tienes menos de tanto, más de tanto es otra tasa. Pues cómo vas a seguir siendo popular, ¿no? A ver, y digo, con ejemplos como lo de Chipre, digo, no nada más se robaron la democracia, ahí se robaron hasta el dinero. Digo, con el apoyo de instituciones como el Fondo Monetario y la misma Comisión Europea. O sea, ¿no será que el capital transnacional financiero, este que hablamos acá como el neoliberalismo, pues está siendo lo más importante, no nada más en Estados Unidos, sino también allá, y que esto se está llevando de encuentro a la representación democrática para darle más ímpetu a la banca y a este grupo de varones? Pues hay una cosa que es segura, es que la banca no va a perder en esto, ¿no? Bueno, Chipre es nada más un ejemplo, es una pequeña isla de, yo creo, que 1.2 o 3 millones de habitantes, pero el problema es también, bueno, la gente, los ciudadanos de Chipre, aún siendo 1 millón sí cuentan, pero pues se va probablemente a reproducir ese esquema en Portugal, en Italia, ¿por qué no en España? Ahí quisieron cobrar a los ricos rusos que tienen sus intereses económicos en Chipre. Chipre, pues ahí tenemos otro problema, ¿no? ¿Cómo pudimos integrar un paraíso fiscal en una moneda única sin reglas de control ni de armonización fiscal? Pues claro que en algún momento iba a ser un problema. Sabemos, aparte, que el dinero que está allá, que viene de Rusia en gran mayoría, no es simplemente porque el impuesto sobre las sociedades, las empresas, está a 5%. Es dinero sucio que se viene a lavar en la Unión Europea. Sí, exactamente. Pero la usura en esa isla está desde que los hospitalarios en la Edad Media le hicieron su fortaleza, ¿no? Claro, claro. Pero sí, y ahí en este, pues sí, definitivamente la banca es la que no va a perder. El Tratado de Lisboa que mencionaba Bertrand, ¿no? El famoso artículo 123 que prohíbe a los estados, como abusaron antes en los 60s y 70s, más que todo, de la producción de moneda por medio de sus bancos centrales nacionales, pues ahora prohíbe a los estados financiarse con sus propios bancos nacionales y en el caso del euro, por medio del Banco Central Europeo. Entonces, pues tenemos situaciones, pero que son ubuescas totalmente. O sea, yo país no puedo financiarme con mi propio Banco Central. Tengo que pedir prestado a unos bancos que sí se financian con mi Banco Central. Y pues obviamente, pues el Banco Central les presta 2%. A mí me prestan mínimo a que 3, 4, 5, 6, 7 o de plano no me prestan. Uh-huh. ¿Cómo ves, Bertrand? ¿Será una plutocracia manejada por los ricos de Europa? Pues siempre lo ha sido de tal manera, porque la Unión Europea en sí, en su fundamento, es una unión basada en lo económico, en los intercambios comerciales y económicos. Entonces, claro que la finanza, a fines de cuentas, tiene los mandos. Yo siento. Hay un verdadero proyecto humano al inicio. Al inicio también con Monet, lo que es la SECA, la comisión relacionada con el carbón y claro, el acero. Porque fue lo más fácil al inicio y pues sí. Había que empezar con algo, ¿no? Y era muy urgente y sacar resultados, pero acabamos de festejar o celebrar los 50 años del Tratado del Eliseo, de la gran amistad de la pareja, del motor europeo franco-alemán. Uh-huh. Y pues vemos que desde los 60 pues sí había programas muy novedosos para su tiempo, ¿no? De intercambios estudiantiles, programas así que para nosotros hoy en día son muy comunes, pero que en Francia se aprendiera alemán, que en Alemania se aprendiera. O sea, era realmente un tratado hecho para acercar los pueblos y no solamente élites, ¿no? Pero es cierto que pues, ya no estamos en los 60s y desde los 90s, 2000, pues hay lo que expliqué ahorita de cómo se financian los bancos y cómo hacen dinero prestando a los estados. Pues es que es un dinero que no existe, es un dinero que realmente no hay crecimiento, no hay creación de un valor, no hay creación de... ¿Y ves cómo se manejó la crisis financiera ni siquiera? O sea, la Comisión Europea, a fines de cuentas, estaba totalmente muda. ¿Quién trataba medio arreglar? ¿O a quién tratamos de encargar el bebé ahí con el problema? Todo el problema fue el Banco Central Europeo. Realmente, la Comisión se quedó totalmente ahí... apagada. Bueno, también había en la pareja Sarkozy y Merkel, que estaba más bien enfocando ahí toda la política para tratar de solucionar el problema, y dejando casi a un lado la Comisión Europea, y no podía realmente hacerse tomas de decisiones pero, en conjunto. Pero pues también ya le pegó a Francia la austeridad, y ya Hollande vio la popularidad a la baja, que hasta vendieron el sótano que tenían lleno de vinos ahí en el Liceo. En el Liceo, sí. Y bueno, pues ahora parece que ya le dijo que no a la austeridad. ¿Tú qué crees que va a pasar con el motor franco-alemán, dado que pues si no hay esta dupla, pues no hay la unión? Bueno, vamos a ver primero qué pasa en Alemania. Como les digo a mis estudiantes, primero para entender la política europea, veamos qué está pasando dentro de cada país, ¿no? La situación del Reino Unido, por ejemplo, con esos partidos y esos euroescépticos. En Alemania no hay que olvidar que pues ya en septiembre tenemos elecciones generales. Entonces yo pues no estoy tan seguro que la óptica de austeridad, que sí es un fracaso, porque pues la idea de la austeridad, ¿cuál era? Uh-huh. Resolver o sanar las finanzas públicas lo más pronto posible para volver a ganar la confianza de los mercados y que nos presten y que así reactivar la economía. Nunca ha funcionado así, ni aquí, ni en Europa, ni en Argentina, Japón, que pasó lo mismo que lo que está pasando ahorita en Chipre, ¿no? Entonces, eso es Japón, sí. Entonces, bueno, pero pues también yo me pregunto si Merkel no está ahorita abriendo un poco su ideología simplemente para quitarle a sus oponentes su principal argumento, que es eso, la austeridad demasiado estricta. Entonces, por ser una mujer tan decidida y que se ha quedado con la misma línea ideológica durante tanto tiempo, quisiera ver los hechos, ¿no? Antes de... Pero sí es cierto que Alemania también ya está estancada a nivel de crecimiento, bueno, y sus ya... principales clientes son sus vecinos y, uh-huh, y les va muy mal. Y ya no nada más Japón está contrariando la visión austera. Digo, acaban de tomar el banco, casi lo nacionalizaron, uh-huh, para imprimir inflacionariamente como hacen en Estados Unidos. En Islandia también. Y sino que el Fondo Monetario también y gente como Paul Krugman. O sea, de repente ahora la ola es keynesiana, o sea, de gasto público. Y también mismo dentro de Alemania está surgiendo un partido anti-austeridad. O sea, ¿no será que estaremos viendo el hecho de que Alemania está buscando sus propios intereses? Como dijo Nigel Farage en la comisión y que, perdón, en el parlamento, y que finalmente estamos viendo más un eje ruso-alemán en el sentido de política exterior, energía, pues eso parecería, ¿no? Sí, pues ese eje de ruso-alemán nunca, ni en los peores tiempos de la Guerra Fría, desapareció el suministro de energía de Rusia a Alemania, aún y en los peores momentos de crisis, nunca dejó de existir. Pues sí es cierto, yo entiendo también el punto de vista alemán. Uno es popular electoralmente hablando, ¿no? Los alemanes, la opinión pública, que no necesariamente busca entender las cosas de forma muy, muy precisa, entienden una cosa, que no tienen por qué ellos trabajar y pagar para los que mal manejaron sus finanzas públicas. Yo creo que eso es el primer sentimiento, y como dirigente, si quiere mantenerse en el poder, pues hay que tomar esto en cuenta. También yo entiendo que la actitud, la impresión, la comunicación política del gobierno alemán es bien importante, ¿no? Dejar claro que no tienen previsto tomar medidas federalistas, eurobonos o lo que sea, hasta asegurarse que haya una disciplina fiscal. Y porque no hay confianza en el euro. Claro que... Y también te pregunto, y por acá, uh-huh, o sea, pues Alemania no nada más tiene la necesidad energética y obviamente geopolítica y estratégica con Rusia, sino que también, si es el segundo exportador del mundo, pues tiene que tener vecinos que jalen, que funcionen, y si no están funcionando, pues tiene que buscar clientes en otra parte del mundo para sus productos, ¿no? Claro, lo ¿cómo vemos? ¿Lo ves? Ahorita el asunto de los paneles solares de Francia, que querían ponerle limitantes a la importación de China. Y pues sí, por ejemplo, es un buen ejemplo eso, totalmente. Y bueno, si vemos ahí en la amplitud, una cosa más un poco más global, más bien macrogenio regional, en cuanto a lo que es el conflicto en Siria, por ejemplo, se sabe que hace poquito en la Unión Europea varios países, incluido Francia, por ejemplo, votaron el fin del embargo de ventas de armas a los rebeldes. Y bueno, esto generó bastante discrepancia ni siquiera a nivel europeo de saber que si se, a fines de cuentas se podía vender o no, porque hay asuntos también relacionados con recursos, recursos naturales, que pues a fines de cuentas quizás van a bajar estas envidias de vender esas armas a esos rebeldes, dado además a casos de, bueno, tenemos a Hezbollah que está ahí luchando contra el gobierno sirio. O sea, es una cuestión muy compleja, pero a fines de cuentas la Unión Europea no sabe realmente cómo manejar este asunto, y por eso tampoco se está solucionando, porque yo creo que la solución en Siria, más que la Unión Europea, la solución, la decisión la puede tomar Rusia, yo siento. Digo, y tampoco han podido homologar, no nada más los países, sino la política exterior, pues porque como Alemania tiene el negocio con los rusos, pues Francia tuvo que irse a meter a Mali para buscar uranio y petróleo, ¿no? Entonces, creo que la política exterior de Europa, como se vio ahora con el voto a favor de levantar el embargo contra Siria, pues te habla que hay grupos. Por ejemplo, habían dos países, Inglaterra y Francia, en contra de 25. Para, o sea, los 25 no querían levantar el embargo, uh-huh. Y los ingleses sí, pero bueno, déjame ir a un corte porque se está poniendo bueno esto. Estoy con Bertrand Lobjoa y Philippe Stossel. Oubliés comme des petits couteaux à serrer. Oh, oh, oh. Dis-moi pourquoi tu viens me voir. On ne m'avait pas prévenu. C'est dur, tu sais. Tu fais ça. bueno, estamos de regreso en Global Edge. Que este día, que ya está grabado el programa y que por eso no tiene llamadas, estamos hablando de qué le pasa a Europa. Y por eso estoy con Bertrand Lobjoa y Philippe Stossel. Antes del corte les decía que no se ha podido homologar una política exterior, pues porque siguen teniendo cada quien sus intereses energéticos. Y también hasta cierto punto neocoloniales. Que pues más que nada no es porque quieran repetir lo de hace 500 años, sino que es ahora por pragmatismo de recursos naturales. ¿Cómo ves tú? Porque pues Francia se está metiendo en Mali, anda también ahora levantándole la mano a su excolonia Siria. ¿Qué onda? ¿Ahí todavía les quedó? Pues, ¿le faltaron unos tacones más altos a Sarkozy o qué? El asunto ahí de la lo que el concepto de Francia-África, que es un concepto que bien, bien francés a fines de cuentas, de las relaciones tumultuosas y muy, muy raras que tiene Francia con sus ex colonias, ahorita países independientes, pues va a seguir generando, yo creo, muchos problemas. Primero, en cuanto al acceso, de hecho, ahí también de recursos naturales. Y también ver, por ejemplo, todo lo que se utilizó de armas para armar a los mismos soldados ahí de Malí o de que podían pelear contra los grupos islamistas, esas armas se van a quedar ahí, o sea, ¿y quién las va a recuperar a fines de cuentas? O sea, hay problemas ahí que pueden surgir que no se tomaron tanto en cuenta al momento de que Hollande decidió, pues, vamos a apoyar al presidente de Malí para luchar contra los grupos islamistas que están ahí. Además que Francia actuó de forma pues totalmente aislada con una cierta, digamos, un apoyo logístico de parte de Estados Unidos y de Alemania diciendo, bueno, vamos a apoyarlo, pero no fue realmente una... Sí, pues ahí hay como un pacto de caballeros, ¿no? De que como tocamos a un interés vital de alguno de los países potentes, pues ahí los demás, por tradición, no se oponen. Así como en su tiempo, cuando Estados Unidos, Alemania, Italia, como fue el caso con Libia, pues tiene otro interés vital que tenemos que ir a defender de forma militar, pues los demás van a ser solidarios, ¿no? Bueno, en ese caso los intereses son realmente energéticos cuando vemos lo que es el petróleo que hay en el desierto. Pues es interesante ver lo que dices de las armas, de... Sí. Vamos a defender oficialmente a Malí por una real y pero también supuesta amenaza islamista, pero ¿de dónde vienen esa gente? ¿De dónde sacaron esas armas? La gente que está amenazando la estabilidad, la soberanía interna de Malí, ¿no? Pues son los ex rebeldes libios, ¿no? Exactamente, que vienen de Libia, los soltamos allá con armas. O sea, es el mismo cuento de siempre, ¿no? Cómo nació Bin Laden y cómo nació Al-Qaeda, pues bueno, pues apoyando... Frankenstein, por todos lados. Por eso, si tú le metes a un lavabo canicas, le metes una y va dando vueltas, y luego le metes otra, pero si le metes 30, pues van a chocar. Y ahí regresamos a lo que dijimos sobre Siria. ¿Por qué se atenuó estas ganas de armar a los rebeldes sirios? Pues sabemos lo que pasó en Libia, sabemos que lo que está pasando a lo mejor en Malí, sabemos que lo que pasó en otras ocasiones, y se teme quizás que pasará lo mismo si los rebeldes sirios derrocan a el Assad. Pero seamos honestos, pues también Estados Unidos no se quería meter en Norte de África, pues porque sabía que es el patio trasero de Europa. Sí. Y sabía que es un rollo por energía y pues colonial, Ural, neocolonial. Uranio, también el uranio, que es muy importante. Pero ya cuando sí se unieron en interés con los europeos es cuando se dieron cuenta que China pues ya tiene un brazo y dos manos tres cabezas adentro. Sí, yeah. Entonces, de hecho, creo que por ende ahora la OTAN tiene mucho trabajo, pero no necesariamente el que debería de tener. O sea, pues digo, ¿cómo vamos a creer? Digo, yo no estoy a favor de nadie. Pero de repente el Gaddafi está el cuerpo ahí arriba de un colchón viejo en una bodega para que la gente se tome la foto y le escupa. Y nos reímos de este lado del mundo porque ya quitamos un dictador. Pues tampoco está el mundo arreglándose por las necesidades de algunos, ¿no? Sí. Y digo, incluyo a todos, ¿no? Hay una cosa muy interesante que estábamos hablando con Philip antes de venir aquí en tu programa. Era el intento ahí, la prospección que está tratando de hacer el gobierno francés de meterse a la Alianza Asiática, la ASEAN. Se va a rasgar los ojos, Ana. No, pero Francia tiene territorios allá en el Pacífico. O sea, tenemos lo que es Polinesia, tenemos Nueva Caledonia, aunque sean territorios autónomos, ahí, ¿no? Pues, aunque sean territorios autónomos, tienen costas, tienen territorio marítimo de bastante superficie. Y bueno, ahí estaban prospectando a ver si se podían meter a este aspecto. Bueno, ahí, a este lugar, y ahí hay un admiral chino que estaba ahí en esta, porque hubo una junta en, creo que en Singapur, creo hace unos cuantos días. Y países como Canadá, por ejemplo, que han reforzado ahí su peso en esta alianza. Y hay un admiral chino que ni siquiera fue un ministro, no sé qué, no. Hay un admiral chino que dijo, no, pues ni de chiste, Francia puede entrar al océano, ¿qué tiene que ver aquí? Pues más que todo, ahí vemos lo que son la búsqueda de mercados, yo creo, de ahí de buscar una forma de también de... Sabemos que todo lo que es la economía mundial se está centralizando sobre Asia. Pero Francia está metidísima en Oriente, o sea, todas las marcas de lujo de pero maquillaje. Hablamos de Medio Oriente, pero no hablamos de Asia, o sea, de lo que son los dragones, lo que se llama antes los dragones. No, ahí es donde están metidos. Digo, todas las marcas L'Oréal y Sí, las marcas de lujos que están aquí, pero hablamos, si hablamos políticamente hablando o geopolíticamente hablando. No. Francia no está presente. Francia como Estados Unidos. Exactamente. Estados Unidos también metido ahí, tiene sus bases ahí en Filipinas. Porque eso Estados Unidos no le va a permitir a Francia ser el mandón. Bueno, pero aparte, te pregunto, Filip, ya no tienen tanto armamento Francia como el siglo XIX, ¿no? O sea, es una buena pregunta todo lo del armamento, ¿no? Porque profesionalizamos el ejército. Y hay recortes actualmente. 150 mil soldados profesionales y lo que sí hacemos es vender las armas de forma. Son el tercer lugar, ¿no? En cuarto. Totalmente. Entonces, por eso las cuestiones de ventas de arma ya hay una imposición en cuanto a decisiones europeas. Poniendo la prisa de levantar el embargo para Siria, ¿no? Totalmente, y cuando al contrario sería, bueno, por ejemplo, regresando un poco al inicio de los problemas de Europa y dónde va Europa, pues un país tan emproblemado como Grecia, yo creo que tiene casi el 5% de su gasto nacional en el ejército, ¿no? Armamento y demás. ¿No sería mejor ya resolver de una vez su conflicto con su vecino para ya poderse ahorrar esa lana? No, claro. Le damos fondos estructurales para que sobrelleve la crisis, le damos préstamos a Grecia, pero al final, ¿qué hacen con eso? Pues compran armas a los que te dieron en la mano, ¿no? Uh-huh. De lo de Asia, es curioso que sea un admiral chino, si sabemos que la ASEAN fue en 67 creada en contra de China, precisamente. Uh-huh. Ya se integraron desde aquel entonces y pues sí tienen una zona de libre comercio bastante atractiva, desde luego, ¿no? Y sí, cierto, Francia tiene unos territorios allá. Obviamente Estados Unidos también, pensamos en las islas de Guam especialmente. Uh-huh. Y esas islas que últimamente pues la ONU denunció como colonialistas, o sea que ya deberían de ser totalmente independientes, y obviamente pues los intereses geopolíticos son demasiado fuertes, pero sí, realmente pues Francia fuera de Europa es un país ya que no tiene poder para influir sobre las decisiones. Con los chinos en los países africanos, o sea... Sí, hay reminiscencias de pues las instituciones de Bretton Woods, la ONU. Sí, Francia tiene una ventaja enorme sobre muchos países que tienen un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Y África es el continente más francoparlante de todo el mundo. Pero aparte, Charles, claro, de Gaulle ya no está. Ya no está. Por aquí. Puede que regrese después de la... pues por lo que estamos viviendo, no sería tan mal, ¿no? Pero sí, como dices tú, Bertrand, pues la cultura, y bueno, pues también eso es un mercado, es una industria fuerte, el lujo, claro, China es un país que sostiene la industria del lujo a nivel mundial. Leí por ahí que el consumo de una china promedio cuando sale de su país en un aeropuerto en productos cosméticos es de $1,000 por persona. Entonces, pues claro, porque es lo mejor de lo mejor. Están contratando... ¿Cómo se sentirá la chica? Sí, es que sí, es impresionante. Están y los productos financieros también. Hay toda esa imagen de la seguridad y de la calidad, y que las aseguradoras alemanas se portan muy bien. Suizas también se portan muy bien. En China no hay mejor regalo que un reloj suizo así de... Bueno, una botella de champán. Exactamente, ¿no? Oye, Bertrand, ¿y cómo se va a sostener el Premio Nobel de la Paz ahora que están armando a los rebeldes allá en Siria? Pues es como cuando Obama tuvo el Premio Nobel de la Paz, o sea, a fines de cuentas sabíamos que era de Hollywood. Ese fue peor. Ese fue como surreal, ¿no? De la película bastante, esta de... Bastante. Oye, pero ¿sabes qué? Algo que a mí me llamó la atención también es que últimamente vino... Bueno, sabemos que ahorita el presidente de China está viajando por Centroamérica. Xi Jinping. Sí, vino, va a estar aquí en México, o si ya no ha llegado. Y al mismo tiempo el primer ministro de China estaba dando una vuelta a Europa. Adivina dónde se quedó en la Unión Europea. Alemania. O sea, hay desdeño a todos los otros países, salvo Alemania. Ah, bueno, pues ese es el que exporta, ¿no? Es muy interesante ver este aspecto también de cómo, también Alemania trata de construir una relación comercial muy fuerte. La tiene, ya la tiene. Realpolitik y muy pragmática. Definitivamente, sí, definitivamente. Claro. A ver, vamos a hablar de otra cosa. Diga. Ahora resulta que son incómodos los extranjeros. Y yo les pregunto, para poder transitar de una economía industrial a una de servicios de alto rendimiento, como las finanzas, la banca, el diseño. Pues ¿quién estaba limpiando ahí baños y haciendo de comer y todo? ¿Qué no fueron los migrantes desde los 70s que empezaron a entrar? Pues sí. Pues ahí ya lo dijiste todo, creo que pusiste el dedo ahí donde duele, ¿no? Porque se trajo mano de obra, familias, etcétera. Se trajo, etcétera. O sea, no se colaron los migrantes. Lo peor es que Francia tiene una perspectiva demográfica positiva para el 2030. Se supone que ya será el primer país, la primera fuerza demográfica de Europa, si no entra Turquía en la Unión. Pero sí es cierto, pasamos a una economía de servicios, se deja totalmente, se industrializa, se sistematiza, se automatiza todo. Lo de la agricultura, la industria, pues ya es un continente casi desindustrializado. Y aún así, cuando un Peugeot, Renault, los vehículos, por ejemplo, pasan a producir en Rumania, pues se pierden, 3.000 empleos en una empresa en Alemania, se van a Rumania porque el costo de la mano de obra es mucho más bajo, pero no son 3.000 empleos que se crean en Rumania o en China, o hasta China delocaliza ahora a Vietnam porque es aún más barato. Pues son 30 tipos que van a crear allá de empleos y lo demás son máquinas, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí tenemos un saldo totalmente negativo en cuanto a empleos, por eso también el problema del extranjero que como chivo expiatorio aparece como el que roba el trabajo, es que simplemente... Obama fue muy honesto creo que el segundo debate presidencial que tuvo contra Romney, lo dijo, muchos de los empleos de Estados Unidos se fueron a China y no hay que engañar a la gente, ¿no? No van a regresar. Los mandaron sí. Y no van a regresar y muchos desaparecieron en el camino, así es. Y aparte de empresas deslocalizadas que pertenecían a Romney, que se fueron ahí a otras partes de Estados Unidos, a otras partes, quitándole trabajos a los mismos americanos. Lo agarraron infragante con la grabadora, ¿no? Sí, así es. Y es un grave problema porque hubo una necesidad fuerte, un periodo de fuerte crecimiento económico en la posguerra mundial, los 30 años, 30 gloriosas, etcétera, etcétera. Pues sí, se necesitó mucha gente, no se tuvo tanto cuidado de cómo los íbamos a hospedar, todos esos cinturones periurbanos que nacieron en las ciudades, y ahí vemos que hasta países totalmente inesperados, para el gran público igual, como Suecia, ¿no? Algunos dicen, ya lo veíamos venir, porque Suecia es un país que sí tiene casi el 20% de su población es de origen extranjera, ¿no? Que es la tasa más alta de la Unión Europea, y yo creo que nada más Suiza es la que rebasa esa tasa, ¿no? Y sí, cierto, son países que, ¿de dónde vienen? Del Medio Oriente, de África del Norte. Aún hay muchos también asiáticos y, que desde luego que cuando ya hay mucha gente, el reflejo natural es ya me junto con mi comunidad, ya no necesito del otro. Y aprovecho donde dices ahí, en Irak hay per cápita más doctorados que en todo el mundo árabe. Pero esos no son los migrantes que se van a Europa, sino los que se llevan a los que trabajan más barato, a los que están en la sociedad más tradicional y la que trae la sociedad que dejan más arraigada, que es la que buscan construir independientemente o por lo menos autónoma de la ciudad a la que los invitan. Uh-huh. Entonces acaban teniendo comunidades ahí semi-excluidas, y de hecho también me tocó ver que las gentes, los europeos clásicos y los migrantes, pueden nada más vivir ahí despersonalizadamente, ni se saludan. Sabes que es el que te va a vender el sándwich a las 4 de la mañana, pero a lo que voy, no te trajiste a la gente tampoco más educada porque no quieres pagar sueldos altos ni darles derechos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, también hay que ver ahorita lo que son los descendientes de esos inmigrantes que vinieron a Europa, en particular en Francia, en los años... Bueno, ahorita hablamos de la tercera, cuarta generación casi. En Reino Unido, en Alemania. Sí, en todas partes, pero en todas Italia. Partes. Pero fíjate... ¿Qué tiene esa gente? Fíjate, por ejemplo, ellos ya no, por supuesto que ya tuvieron una educación, esos jóvenes tuvieron una educación, pero ya no están dispuestos a hacer el trabajo que hicieron sus abuelos, sus tatarabuelos, con justa razón. Y además tampoco quieren ser sobreexplotados como los proponen algunas agencias de trabajo así temporal, no quieren hacer este tipo de chamba, que antes se tiene que hacer, pero que antes se tomaban sus padres o sus abuelos y que mandaban ahí el dinero ahí al pueblo, como lo hacen ahorita los mexicanos que mandan sus remesas. O sea, es algo muy interesante de ver que actualmente en Francia tenemos más o menos casi 2 millones de desempleados que son jóvenes de 15 a 29 años, por ejemplo. Es una tasa realmente tremendísima de ver tantos jóvenes que ni están trabajando ni tienen una capacitación, de hecho, para poder trabajar. Y también para ver la otra cara de la moneda, sí. Pues es que hay también fenómenos de nuevas solidaridades que nacen, tribus que se reconstituyen, y pues el caso de los turcos en Alemania, o sea, hay también, o los mismos chinos en... ¿Tribus te refieres a que en su propia comunidad hacen...? Ahí hablamos, sí, de comunitarismo, de comunidades que se están reestructurando de su país de origen, se están rehaciendo acá. Mencionamos ahorita el caso de los chinos en África, pero fue lo mismo en México, porque pusieron la ley de 10% de trabajadores extranjeros, pues que se traían a las fábricas, la gente, o sea, al final no pagaban ni siquiera impuestos, y pues bueno, el empleo no había para nadie, ¿no? Y lo ves en París, en el barrio chino, pues no se distinguen por su capacidad de integración, ahí también eso, si vas a migrar, pues bueno, hay cierto entendimiento, contrato social al que tienes que ciertos valores claves a los que tienes que suscribirte, ¿no? Porque, pues bueno, yo entiendo que hablando de los fenómenos de racismo y, como decías, de desintegración social, en los nuevos, los que llegaron en las últimas generaciones, porque si no, pues todo, o sea, no me acuerdo bien las estadísticas, pero descendientes de italianos, de portugueses, de polacos, de españoles, de tal vez son hasta la mayoría de la población francesa, por ejemplo, en este caso. Pero pues hay, y eso también está perjudicando al estado de benefactor de bienestar, ¿no? Y el caso de Suecia es bien interesante, pues ¿por qué los refugiados políticos van más que todo a Suecia? Pues porque sabemos que, pues, si bien hay muchos impuestos, pues también se retribuye de forma interesante, ¿no? Y es desesperante para ciertas personas que sí están produciendo poco valor y que les pagan un pequeño sueldo, ver que prestaciones sociales, etcétera, hay muchos abusos, ¿no? Muchos fraudes y desgraciadamente a veces no, por ejemplo, las asociaciones de ayuda a los migrantes, etcétera, pues sobrepasan sus atribuciones, ¿no? Y no puedes, o sea, es muy difícil porque no hay reforma posible, porque luego te van a tachar de racista, de discriminación, etcétera, etcétera. A ver, les pregunto aquí, ¿el racismo y la xenofobia será el producto natural del estancamiento económico y el desempleo generalizado? ¿O siempre está ahí hirviendo y con cualquier cosa que sale? Bueno, te hablo de un punto de vista antropológico ahí. Por favor. Lo que es xenofobia en general es cultural. No lo tienes desde nacer, o sea, es una forma de cómo te educan, cómo se adquiere. No, aquel es diferente. Exactamente, o sea, tú eres eso. La xenofobia, el racismo es algo cultural. ¿Tú crees? Yo siento, bueno, es claro que hay teorías que dicen que el racismo es que viene desde los genes y todo. No. O ya están muy pasadas de moda. Digo, las decía Hitler, ¿no? No, pero creo que hay gente que ahorita está con eso, sí. Todo lo y que bueno, sociobiología. Si hablamos de discriminación en general, si vamos más allá del racismo, si hablamos, por ejemplo, de lo que es la homosexualidad, sabemos que en Europa últimamente, pues, tanto Alemania como Francia como Inglaterra han votado textos a favor de las comunidades homosexuales, transexuales y bisexuales. Esa dicen que son los Illuminati que quieren bajar la población, ¿no? ¿No has escuchado eso? Pero es igual, lo que es la discriminación relacionado con la homosexualidad es esto meramente cultural. Ahora... Sí, bueno, pero hay que matizar todo eso, porque yo me imagino a la persona que no conoce Europa, que no se está escuchando, va a imaginar un continente de racistas, de... O sea, intenta darte un sí, beso claro, con otro no, sí, hombre claro, aquí en la cuidado, calle y allá. No quise generalizar que también el racismo... Sí, o sea, sigue siendo el racista tal que, o sea, tal cual, que no quiere extranjeros en su país. La extrema derecha histórica en cada país de Europa Occidental, por lo menos, es un 2-3% de la población. Sí. Después se instrumentaliza mucho la cuestión étnica, etcétera, para justificar, ¿no? Justificar la ineficiencia de los políticos, justificar sus propios errores, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay sí. Y el ejemplo que te doy es paradigmático, por ejemplo, del amanecer dorado en Grecia, que ahí sí, de repente agarraron y todo que parezca diferente lo agarran a patadas. Claro. Y, oye, pues bueno, ahí sí parecería que están en el extremo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en general, pues Europa, pues ha logrado homologarse un poco, digo, no necesariamente mezclarse, aceptar que la cultura de hace 100 años ya no es la de hoy, ¿no? Pues porque por tus propias necesidades capitalistas de y también por la demografía que está a la baja en Europa, pues alguien tiene que trabajar ahí abajo. Yo quiero dar un ejemplo para que entendamos. Por ejemplo, un país como Francia, si vas a hablar de una inmigración selectiva, es decir, nada más de una inmigración económica, que dejemos entrar en el país nada más la gente que se necesita, como dices, los cerebros o las manos que se requieren, que por ejemplo sabemos que en el sector de la construcción hay todavía decenas de miles de empleos que no están cubiertos porque ya los hijos de migrantes ya no los quieren hacer. Uh-huh. Pues si hablas de esto, de una inmigración selecta, pues luego te van a tachar de racista, cuando es un país que lo hace como Canadá, como Australia, como Nueva Zelanda. Ni siquiera México. Eso ya es totalmente, o México ahora. Ni siquiera México con la misma reforma migratoria que se puso en marcha desde el noviembre pasado. Ahora un extranjero que quiere venir aquí a México para trabajar debe de pedir su visa de trabajo desde su país, claro, de origen. Oye, pero te hago una pregunta, les hago una pregunta. ¿Se puede decir que fracasó el multiculturalismo o es una herramienta política para echarlos fuera? Porque pues ya le usaron Sarkozy, Merkel, Hollande, Cameron. Muy complicado. Hasta cierto punto, sí. Yo creo que sí. Fracasó. Pues igual y nunca la pusieron en práctica, ¿no? El sueño multiculturalista lo vemos en el modelo anglosajón de libertad total. Pues creyó. Pero también con sus límites. Monstruos, ¿no? También con sus límites, como lo vemos en ciertos casos realmente aislados, de grupos así, de comunidades muy, muy cerradas. Tanto de musulmanes extremistas, como también de grupos ultranacionalistas dentro de Estados Unidos que van atentando con la vida de su propia gente. Lo vimos ahí en Londres, lo vimos también en un ataque contra un militar en Francia, que era de un francés convertido al Islam. Bueno, o sea, la multiculturalidad sí, de cierta manera, fracasó en la... Breivik en Noruega. Sí, Breivik en Noruega, o sea... Ahí hay que ver, creo que no se hizo realmente una política de inclusión, sino más bien de vivir cada uno al lado del otro, sino y no tanto una política realmente de inclusión. Se hizo todo sobre la marcha, pensando en corto plazo, porque mi mandato como gobierno dura 3, 4, 5, 6 años. Realmente una política, por ejemplo, urbana de la ciudad, de urbanización, pues no ha habido. Y pues ahorita estamos en calles sin salidas, donde la única potencial salida sería, pues, quitemos todo lo que existe y volvamos a hacerlo totalmente, ¿no? Bueno, les iba a preguntar sobre la socialdemocracia, pero ya me dijeron que reventamos la democracia en nombre de la banca y el capital transnacional. Entonces, el Estado benefactor, que era como la parte femenina y uno de los máximos logros de la civilización... ¿Ya se acabó? Pues sí, ¿por esto de los migrantes? Toma ni siquiera el ejemplo francés con la llegada al poder de Hollande, porque hizo ahí todas sus promesas, pero realmente lo que enfrentó fue tiene una situación Francia económica, industrial, lo que sea, está desastrosa, y pronto tuvo que tomar decisiones muy populares, que no fueron populares para nada, al contrario, y que de cierta manera hubiera puesto Sarkozy en su segundo mandato. O sea que no hay realmente un cambio de política que digas muy, muy diferentes. O sea, Hollande, a fines de cuentas, aplica soluciones que Sarkozy hubiera propuesto, yo creo. Sí, ¿tú? ¿Cómo lo ves? También es lo que Chomsky llama la estrategia de la gradualidad, ¿no? Hay ciertas medidas que si las tomas de un jalón, pues serían imposibles porque provocarían una revuelta popular. Lo que pasó en Chipre, todo lo que está pasando, todo el regateo del Estado benefactor en España, en Italia. Pero así poco a poco, ¿no? Justificándolo con, pues al final es un problema que nosotros mismos lo creamos y pues, pero ustedes lo tienen que solucionar, ¿no? Pero, pues sí, porque pues, más de la mitad de las prestaciones sociales del mundo se dan en Europa, ¿no? Que también regresamos a la cuestión de la migración, por eso es tan atractivo. Entonces sí, hay muchas presiones externas, pues también porque hay intereses económicos enormes, la salud, la educación, el audiovisual, la cultura, si lo podemos un poco, no quiero decir vender al capital, suena muy, muy básico, binario, pero sí es cierto, si se pudiera introducir el capital privado, lo vemos ahorita en las negociaciones, bueno, que van a empezar entre Europa y Estados Unidos, que están en preparación de un acuerdo de libre comercio, ¿no? pues ahí, pues claro, que imagínate los dos bloques. Sí, pero no se puede culpar a los migrantes de haber exhaustado la socialdemocracia. No, eso es... Sí, una... sería muy fácil, ¿no? Hay, sí, como siempre, hay contraejemplos, pero son contados. O sea, un atajo que algunos toman, pero pues desde luego... Que... ¿No será que en ese afán de irse a la posmodernidad de los servicios, pues también externalizaron las industrias a Oriente y pues todo Occidente en sí dejó de ser el que produce las cositas y las cosas que compramos? ¿No será más eso, que es algo más económico que...? En lo cual la migración es solo una pieza, enorme, pero pieza. Sí, probablemente. Sí. ¿Tú cómo lo ves? No, pues igual, o sea, ahí sí opino como tú. Digo, estamos fantaseando. Pero bueno, sí, porque es muy fácil decir es que eres tú el vecino que me cae mal y que siempre me dijeron que era lo que no era mi patria. Sí, pues eso de todas formas se fue las broncas que tuvo Europa durante 2000 años casi. Y te digo porque pasa en Estados Unidos con México, o sea, no quieren darle derechos a los mexicanos porque tienen miedo ya de aceptar que su país cambió y que los mexicanos tienen una virgen y que los mexicanos votan por la izquierda y por Obama de color. Y pues, ¿por qué le vamos a dar el poder a ellos, no? Sí, sí, sí. Bueno, y más dinero, ¿no? Aunque los latinos tradicionalmente también son más conservadores que... Suelen ser más conservadores también. Ah, sí, Obama es la excepción, efectivamente. Sí, claro. A ver, explícame eso. Por comentario final con eso. La cultura latinoamericana, la que conocemos, pues sí, pues es más tradicional, es más religiosa, es más mística en muchos aspectos. Y obviamente, pues... Obama vino un poco a romper ese paradigma siendo el mismo, claro, hijo de africano, etcétera, multicultural. Multicultural, uh-huh, hombre de color, etcétera, etcétera. Muy bien. Hijo. ¿Comentario final, Bertrand? Pues vamos a ver cómo avanzan ahí las próximas elecciones que va a haber a lo largo de esos próximos meses, años que vamos a tener en Europa, en particular también las decisiones que se van a tomar, como dijo Philip, entre decisiones comerciales que va a haber entre Estados Unidos y Europa. Vamos a ver también elecciones que va a haber en Francia, elecciones locales, que tanto el pueblo va a castigar el poder, como ocurrió con Sarkozy en su momento, que la izquierda quedó con todos los niveles de poder, que sea local hasta a nivel nacional. Okay. Va a ser interesante. ¿Esperamos que no armen a Siria? Para que ya Siria pueda... Pues ahí condensar lo que haya, ¿no? Lo que ya tienen. Yo creo que más que a nivel institucional, las elecciones y los gobiernos es un problema estructural, ¿no? Estamos a 27 países de varias, sí, culturas, hay que hacer algo. Varias historias. Teníamos una deuda con los países del este de Europa, ya entraron 10 de una vez y, pues bueno, y otros más... alcanzaron. Hay un problema de proyecto y de cómo vamos a administrar esto. Pues ojalá y sobrevivan porque han sido un buen ejemplo para la civilización. Les agradezco por haber estado aquí. Gracias por la invitación, gracias. Bertrand Lovejoie, Philippe Stössel, estimado público, un abrazo. Y les recuerdo que este programa y otros disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias a Sergio Becerra también en controles, música y audio. Soy Juan Carlos Guerra.